estaré hasta que salga el sol de nuevo y vuelva a amanecer. Descansa en mí. Descansa en mí. En la oscuridad no te dejaré. Mis ojos son tu luz, tu guía, tu aliento yo seré. Estrellas y la luna encendidas dejaré. Descansa en mí. Descansa en mí. Descansa en mí. casa 10 millares de gentes, aunque ellos te sitiaren, porque yo me levantaré y te defenderé. Yo te protejo, descansa en mí. Yo soy tu Padre. Descansa en mí. Descansa en mí. Yo te protejo. No temas. Descansa en mí. Descansa en mí. Descansa en mí. No temas. Descansa en mí. Encomiendo mi espíritu.